Entramos en tertulia con nuestros queridos amigos, nuestros buenos asesores. ¿Qué tal, Bruno Carreñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí preocupado con lo del dedo pulgar, ¿no? Que, ¿eres un mutante? No. Sí, por supuesto. Aquí, hombre, Jesús y Carlos no, pero tanto Juan como yo, es verdad que sí, que todavía esto todavía nos afecta, ¿no? Por lo general. Sí, por lo general. Muy bien, Bruno, ahí. Muy... Y lo del anuncio de Donus, que también habrá que cambiarlo, ¿no? Eso sí que es cierto, que ahora los jovencitos ya son ambidiestros, ¿no? Antes decía no, es que maneja la derecha, maneja la izquierda. No, pues ahora lo dejo los teclados, uh-huh. Y que da gusto verles, ¿eh? Sí, no, es cierto. Ahora, pero yo creo que lo de los mensajes en el móvil además es algo que, hombre, afecta mucho a los jóvenes, pero también a la gente adulta lo utilizan y lo utilizamos en muchas ocasiones. Sí. Bastante, ¿no? Y si hablamos de mutaciones, ojo, que también el idioma se está viendo afectado, ¿no? Por esos mensajes. Sí, ahí hay todo un... Hay ya diccionarios, ¿no? De simbología, ¿no? De cómo... De símbolos, de cómo utilizar determinadas expresiones, pues con símbolos, con iniciales, con nuevos acrónimos que se han inventado para que se ajusten a los 160 caracteres máximo que... Que bueno, que soporta un mensaje de móvil, ¿no? De un mensaje de móvil y de ordenador, porque los mensajes a través de los móviles son casi más populares para recibir, porque para enviar se utiliza muchísimo a través del ordenador también. Ya no hay portal de internet que no ofrezca ese servicio, ¿no? Fíjate, Carlos Perales, que es la única persona del mundo que puede manejar cuatro ordenadores a la vez y poner dos teléfonos móviles mientras que utiliza el fijo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola. Aquí viendo vuestras mutaciones, interesante. ¿Cómo ves esto de las mutaciones? ¿Tú crees que...? No es una mutación, claro, pero sí que es cierto que la tecnología despierta habilidades nuevas, y eso es verdad, si se sabe desde... que tiene una cierta influencia en nuestra vida, por lo menos en nuestra sociedad, que es hace unos 200 años más o claro, menos. Yo creo que eso sí es una interesante discusión, ¿no? Porque en la Universidad de Barwick han calificado esto como una mutación. Y efectivamente, de momento es una previsión de mutación. Entonces, ¿no? se puede exagerar, pero hace poco leí una cosa que me llamó mucho la atención. Era una exageración, ¿eh? Pero una exageración muy simpática. Que justificaba que el verdadero impulso que dio Estados Unidos en el siglo XIX finales y que lo convirtió en la mayor potencia del mundo del XX fue el optimismo tan inmenso y brutal que les produjo algo tan elemental como la bombilla. Oh, bueno, es una exageración, claro, se acaba de contexto, pero que es cierto. Es decir, hay inventos y cosas que se fabrican y elementos que empezamos a considerar parte de nuestra vida que no nos damos cuenta hasta qué forma cambian luego el futuro. Pues así es, y en cuanto a lo de la juventud, hemos recibido un correo recientemente diciendo, bueno, sabía yo de la asombrosa juventud de Bruno y de la tuya, Juan Antonio, y eso ya lo sabía yo, pero viendo lo joven que es Carlos Canales, pues ahora le admiro más si cabe. O sea, que muy bien. En cuanto a Jesús Callejo, que tal, buenas noches, tú que tienes ya 5 o 3 años. No los aparece. No, está fenomenal. ¿Tú crees que vamos a acabar como Kevin Costner en Waterworld? Sin un duro. Lo dices por el idioma, el portugués. No, hombre, que eres un mutante ya, va con sus membranitas y con sus cosas, con sus agallas. Hombre, habláis de lo gordo y de la bombilla, pero la mayor mutación es cuando se empezó a inventar el zapato, porque es verdad que de que llevamos zapatos, los pies ya no tienen la función que tenían anteriormente. Claro, pero hay una cosa muy importante, Jesús, desde que se inventaron a principios del XIX para los dos pies de forma diferente, es mucho mejor. Porque al principio... Cuando alguien descubrió que el pie izquierdo tenía una forma distinta al derecho. Una de las cosas que atenta más contra la lógica del mundo, y a nadie se le ocurrió. Pues eso ocurrió hasta el siglo XIX. Pero bueno, es que es una mutación, ¿verdad? Que cada vez los pies los tenemos más rígidos, menos flexibles, y además en menos contacto con la naturaleza, por lo tanto no percibimos todo ese tipo de energías que nos transmitiría la madre naturaleza si fuéramos descalzo, ¿no? También nos podríamos picar los pies con determinados guijarros y cosas determinadas. Pero es cierto que el caminar descalzo por la arena es una de las terapias que cada vez es más recomendada. Sí. No solo por la arena, sino también por la hierba. Por la hierba, sí. Pues fíjate que algo tan útil como puede ser un zapato, pues puede surgir una mutación a largo alcance. Sí. Lo del dedo gordo, desde luego, no lo creo que sea una mutación. En todo caso, será eso, una previsión de mutación también pues a largo plazo. Lo que más me preocupa no sería eso, sino más lo de Steven Seagal. Una secta tibetana que le aconseja, le asesora sobre la película que debe hacer, la que no, y fíjate, de momento ya lleva 60 millones de dólares en demandas. Pues la verdad que es una pena, pero me da una pena que no la hagas en fiscal, que no sabes. Sí. Pero, ¿sabes lo más preocupante de lo de Steven Seagal? Sí. Es el único actor experto en artes marciales que en sus películas salía una de las artes marciales que no sale en otras películas, porque sale en judo, sale karate, pero no sale en aikido. Mm. Steven Seagal es un maestro, es sí, sexto o séptimo dan de aikido, y en las películas poco, pero por lo menos sí que hacía alguna de esas cosas. Rompe el brazo. Pues yo desde que estaba en aikido, es una de las artes no competitivas. Actores de acciones, Steven Seagal, a mí no me desagrada, ¿eh? Ha hecho algunas películas más. ¿Cómo era esta que iba a Alaska o...? Bueno, pues, sí, la ecológica. La ecológica, de, sí. Hay un, Michael Caine era el malo, ¿no? Eso es. ¿Cómo era? Pues no me acuerdo ahora, ¿no? No me acuerdo, pero la verdad es que... En Tierra Peligrosa. Interesante, ¿no? Esa legata ecologista del final de la película. Y claro, es muy americana, pero siempre ha tenido ese aliciente que no tienen, no sé, por las de Chuck Norris, por ejemplo. Es el aspecto ecológico, sobre todo en las últimas películas, la tendencia esa que le ha dado por la influencia budista, que tiene ya muy marcada, lo que no sabía es que estaba tan marcada como para eso. Para ser el 15º lama, ¿no? Y el que en esas películas saliera esas escenas de aikido, y yo lo digo porque llegué casi a cinturón negro de aikido, pues... Eres una caja de sorpresa. No lo sabíais, ¿no? Yo sí, pues, me admiraba muchísimo que estas películas saliera esta pequeña arte marcial que tiene toda una filosofía detrás, igual que todas las artes marciales, ¿no? Pero posiblemente el aikido, por ser menos conocida, yo creo que hay que reivindicarla más. Es su Seagal. Qué barbaridad. Que nadie se meta contigo, cuidado, ¿eh? En cambio, Bruno es... Como tengo un palo cerca... El Bruno no lo hace nadie. Bueno, pues en tiempo de tertulia, comentando estos aspectos... Steven Seagal, el 15º lama, las mutaciones que están ya sufriendo nuestros jóvenes informáticos, y bueno, pues vamos a remontarnos un poquito a la historia, Jesús, si te parece, porque tenemos al almirantazgo británico muy revuelto con últimas teorías sobre el descubrimiento de América, sobre la vuelta al mundo, en fin, que nos están contando cosas estos días, ¿no? Nos están contando cosas, además, confirmadas por los científicos chinos, cómo no, porque también a ellos les toca este tipo de investigaciones, y es algo que tampoco es tan novedoso. Se sabe que hace muchísimos años se viene barajando la posibilidad de que los chinos estuvieran antes en América, y no solo los chinos, sino también los fenicios, los vikingos, incluso los malinenses, como también parece que se demostró con el antiguo imperio Mandinga, que hubo un emperador que fletó allí los barcos para que estuvieran antes que Colón en América. Pero bueno, ahora nos toca China. Y es cierto que los datos que evidencian la presencia de los chinos en América varios años antes, incluso varios siglos antes... Antes del ferrocarril. Antes del ferrocarril. Esto quiere acabar. Pues vienen... Se han quitado la espina, ¿no? Se han quitado la espina, la verdad es que hay una... Pobrecito. Estuvieron preparando el terreno. Hay una vieja polémica, sí, la verdad es que lo del ferrocarril. Si hay que hacer una historia de la estupidez, también hay que incluir lo de ese ferrocarril. Pero lo curioso de la noticia esta no es que lo digan los chinos, que desde siempre los chinos han propugnado que ellos también fueron en eso los primeros, sino un comandante de la Royal Navy Submarine, la Marina Real Británica, que es Gavin Menzies, que ya está jubilado con sus 64 años de edad, y que ha presentado en Londres una nueva evidencia para apoyar la teoría de que los chinos alcanzaron el Caribe 72 años antes que Cristóbal Colón. ¿En qué se basa? Se basa en varias pruebas. Para él, esas pruebas serían que hay mapas del siglo XV, siglo XVI, donde queda constancia de la costa caribeña y también del norte de América. Costa caribeña. Sí, la costa caribeña, porque donde dice que llegaron los navegantes chinos, ojo, del siglo XV, porque aquí estamos hablando de una expedición muy tardía. Se habla de expediciones chinas a América de hace 3.000 años, otras de las que yo tengo constancia del siglo V después de Cristo, y estamos hablando ahora del siglo XV, en concreto de 1420, donde un almirante chino, llamado Zheng He, llegó al Caribe y allí dejó varios testimonios de su presencia, y no solo allí, sino en otras partes de Mesoamérica. ¿Qué testimonios? Según él, son monumentos chinos encontrados a lo largo de la presunta trayectoria de la flota china, de los juncos chinos, que realmente eran en los barcos en los que navegaban, cuentas de porcelana y piedra de la dinastía Ming, así como mapas y cartas chinas. Esto ha sido corroborado por científicos chinos, como decía antes, en concreto el Centro de Investigación de Historia Antigua de China de la Universidad de Pekín, dijo que determinados expertos han confirmado la autenticidad de una de las cartas chinas en las que se basaría en Gavin Menzies para demostrar que los chinos estuvieron por lo menos 72 años antes que Cristóbal Colón. Esas cartas chinas son interesantes porque lo que revelan sería un viaje, en concreto, de este almirante Zheng Hui en 1420, y la carta donde quedaría reflejado todo ese itinerario más otros lugares es de 1459, con una serie de detalles y unas precisiones que, por supuesto, no deberían ser conocidas en Occidente ni tampoco en Oriente, si aceptamos la tesis oficial, por lo que eran los navegantes de la época, salvo que hubiera habido una expedición china anteriormente. Sí, quería comentar dos cosas sobre... A mí el fenómeno de la navegación china... Y lo da vuelta al mundo, Carlos. Sí, quería comentar precisamente sobre eso. Primero, primera parte de la tesis de Menzies. No solo es que es probable, es que es muy, muy probable. Y es curioso porque Menzies nos ha dado cuenta de una investigación que se estaba llevando a cabo, además aquí, en España, en la Universidad de Gijón, ni más ni menos, que no está relacionada con esto, ni tiene nada que ver, pero que es profundamente desconcertante. Hace apenas un año y pico la publicó la ABC, me parece, en un suplemento cultural, con bastante lujo de detalles, porque planteaba un interrogante que nosotros tratamos en el programa, pero que no tenía solución. Y que lo voy a contar primero después de decir qué hacían allí los chinos. Se sabe con seguridad que la flota del almirante Chen Ho llegó a la desembocadura del Zambeze, es decir, la de Mozambique, en torno a la segunda década del siglo XV. Eso se conoce por registros históricos, se sabe que llevaron jirafas, por ejemplo, a China. Se sabe también que alcanzaron el norte de Australia durante varias expediciones también en los primeros años del siglo XV. Y se sospechaba que podían haber tanteado el intentar hacer el paso del Cabo de Buena Esperanza al Cabo, pero al revés, que los navegantes portugueses. En el análisis que ha hecho Menzies, él da por hecho que navegaron hacia el norte hasta Cabo Verde y a partir de ahí es como alcanzaron el Caribe. Eso podría ser posible. Podría ser posible por dos razones. Primero, porque es casi seguro que sí que tantearon el Cabo de Buena Esperanza, o por lo menos se sospecha de una manera muy fundada desde hace al menos 15-20 años. Pero la segunda parte, que es lo que dice la Universidad de Gijón, es curiosísima. Según los registros occidentales, cuando los portugueses llegan a las Islas Azores, ahí no hay nadie. Y eso parece. Son islas deshabitadas. Sin embargo, hay un pequeño problema. En los genes de la población de Azores hay genes asiáticos. Y eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. La verdad es que es un asunto apasionante. Incluso lo contamos, ¿verdad, Bruno? En algún enigma del mundo. Sí, sí. Pero también lo decís en California, ¿no? Uh-huh. Pero es más lógico y más fácil. Porque ellos, prácticamente en lo que es la franja sur de los Estados Unidos, pero de tanto de chinos como de judíos, también posiblemente anteriores a lo de Colón, como de egipcios. Pero fíjate lo más probable. Lo raro es la vuelta que hay que dar. En cuanto a la vuelta al mundo, ya para cerrar, la vuelta al mundo me parece absolutamente improbable. Los juncos chinos de la flota de Chen Ho eran naves costeras, y aunque se aventuraban a mar abierto lo hacían muy mal. Ellos lo que hacen en Australia bordeando las islas de las Filipinas y alcanzando, lo hacen costeando lo que ellos dirían oriental, es decir, la parte occidental de Nueva Guinea. Era muy poco probable que se aventurara mar abierto, además desconocían profundamente los vientos. Es una carabela portuguesa pequeñita, que era insignificante, a la de uno de los juncos gigantescos de Chen Ho, le daba mil vueltas a mar abierto. Además se supone que tenían unos 126 metros de largo. Sí, eran enormes, pero... Una de 51 metros. Pero navegaban muy mal en mar abierto. Si no hubieran conducido una carabela portuguesa, se hubiera mareado. Eso es lo que ocurrió. Además hay otro detalle. Por ejemplo, en todo lo que es la zona maya del Yucatán, es muy habitual en algunos murales, en algunas y en algunos dibujos, restos de la época maya, de la última época maya, de la inmediatamente previa a la llegada de los españoles, hay representaciones humanas de personajes cuya raza pues podríamos identificar con la china, ¿no? Y esto bueno pues podría explicar o podría justificar lo que fíjate todo esto forma parte de una reescritura que está haciendo la de la historia, pero de la científica, en el sentido que esto sí está afectado por la ciencia, simplemente está haciendo poquito a poquito. Iba a contar una anécdota, que los apaches son un pueblo nadene, un pueblo que en realidad tiene sus parientes más cercanos en Alaska. No hay ninguna tribu cercana, bueno, las de su familia, pero fuera de las tribus de la familia Apache, contra sus variantes ingleños, mezcaleros, etcétera, sí. No hay nadie que hable idioma semejante. Los más próximos están en el norte, entre Asia y Columbia Británica. Y se cree que la época en la que llegan al sudeste norteamericano, que es en torno al siglo XIII-XIV, es porque son empujados por pueblos siberianos que huyen de los mongoles. Curiosamente, es decir, la interpenetración entre América y otros continentes ha mantenido hasta el propio momento que llegó Colón. Y ahora eso ya no lo oculta a nadie. Exactamente igual que la genética parece indicar que los australoides llegaron antes a América que los asiáticos, que se entró antes por Chile que por Darwin. Bueno, pues vamos a ver, a lo mejor hay que cambiar el nombre del continente, Jesús, ¿no? Pues yo creo que sí, porque yo es verdad que estoy convencido que los chinos estuvieron antes que Colón, pero cuando digo los chinos, no es que estuvieran en la parte de Norteamérica, que está acreditado y cada vez más estuvieron los chinos, igual que también estuvieron los vikingos, sino que lo que no se sabía es que esta última expedición de los chinos, porque parece que hubo anteriormente otras bastante famosas, incluso algunas habréis oído hablar de la famosa Funshan, que se ha hablado si sería la América de los chinos, cuando esa expedición del siglo V después de Cristo, mandada por el emperador Wang Ti, pues lo que encontraron allí, esta Funshan que llamaron, si realmente era América, y parece que sí, según determinados testimonios. De hecho, la llamaron también el país del árbol, y este árbol al que hacía referencia estas crónicas chinas era el agave o el aloe mexicano. Y junto con eso y otros aspectos toponímicos, que me parece que muy sacado de contexto, pero bueno, que no deja de ser llamativo. Según ellos, la toponimia de Guatemala lo hubieran puesto los chinos cuando llegaron allí en el siglo V, en honor a Gautama Buda, de Gautama de Guatemala, que digo que es bastante forjado, sí. Pero bueno, que sería una prueba más de las muchas que se esgrimen, ¿ya? Pero Juan Antonio hablaba de California, sí. Y hay un dato curioso, hay un libro muy significativo que no ha sido traducido todavía al español, de Robert Marsh, en el cual establece esas conexiones americanas y chinas, y uno de los aspectos que mencionan es que los españoles, tras su viaje al Golfo de California en el año 1544, relataron haberse encontrado con juncos chinos y descendientes chinos asentados en esas tierras. Cuando les preguntaron cómo estaban allí, ellos comentaron a los españoles que habían llegado a aquellas tierras para comerciar con tribus indias, y no solo ellos, sino antepasados suyos que habían estado asentados allí desde hacía tiempo. Esto, si lo juntamos, por ejemplo, con las pirámides mesoamericanas, que son más parecidas a las pirámides chinas que a las pirámides egipcias, o que se encontraron cacahuetes, una especie autóctona americana, en yacimientos arqueológicos chinos, como en la provincia china de Shenqian, pues, hombre, parece indicar, según indicios, que los chinos sí realmente tuvieron una presencia. Si no permanente, lo que está abierto en la historia es que el comercio fue mundial. En este caso, pues un poco se sitúa en la época de Colón, que es un poco lo llamativo, ¿no? Claro, que, sí. Fíjate que, ciñéndonos a esa cronología, pues Colón llegó un poquito más tarde que... Pero es que fíjate que si... Sí, que no, si la, ahora que Jesús ha citado el ágave que está esculpido en la capilla de Rosning, en Escocia, pero en el siglo XIV, finales, principios del XV, estamos hablando de la misma época. Y entonces, pero ahí estaríamos hablando que son los templarios los que estuvieron. No, ahí lo que está hablando es de una navegación interoceánica, en este caso por el lado norte, que se mantuvo de manera más o menos constante siempre. Y no deja de ser gracioso que la famosa expedición portugués-danesa, la que llegó a Groenlandia, que uno de los pilotos de corte real se llamara Cristóbal Colón. Bueno, lo que sea, señores, pero por lo que sea, y no les interesó, no compraron. No compraron, no. Esa es la diferencia, ¿no? Con lo que pasó después, casi. Claro, luego, ¿no? No estaba inventada la palabra colonizar. Y... Sí, exacto, porque por eso llevaba colonizar. Lo cierto es que Fox no habla chino. Claro, o sea, que cambiar el nombre, le pondremos Tusan en honor a los chinos. Ya está, y todos están contentos. Cuando vayamos a Marte, Carlos, ¿qué nombre pondremos? Pues ya se llama así, Marte. No es fácil. Pero el primero que llegue habrá... Es fácil. La verdad es que ahora mismo lo tienen complicado los colonizadores del espacio, porque en el caso de Marte está ya todo con sus nombres. Es decir, saben cómo se llama donde llegan, no tienen que buscarle un nombre. La verdad es que ha aparecido un nuevo misterio. Y qué misterio, ¿sabes? A mí me parece interesantísimo por el debate que hay. Yo marqué ni más ni menos que 5 teorías, y las que vayan surgiendo en los próximos... meses. Son mantas que aparecen. Sí, son unas mantas oscuras, ¿no?, que aparecen todas las primaveras, situadas entre el polo sur de Marte, y desaparecen unos pocos meses más tarde. Esto se conoce por imágenes de muy alta calidad que ha enviado la nave Mars Global Surveyor, y geólogos y especialistas de la Agencia Espacial Europea, que al fin y al cabo son responsables del envío de la nave Mars Express, que ya alcanzará Marte a finales del año 2003, han realizado ya la primera rueda de prensa oficial sobre lo que creen que hay allí. Agustín Chicarro, que es español, curiosamente, y que es el que lidera el proyecto Mars Express dentro del proyecto ESA, es la primera persona que ha dado su opinión, y lo hace en los términos de su profesión. Es un geólogo. Dice que las manchas le producen ante todo perplejidad, porque la verdad es que superan con mucho lo que sería un producto mera y simplemente de la geología, o un producto natural que produzca algún movimiento tectónico o algo parecido. ¿No serán muestras geológicas? Esta es la primera de las teorías. Los diseñadores de la Mars Global Surveyor, que originariamente lo negaron desde el principio, decían que era un ciclo de evaporación y recongelación del hielo, del dióxido de carbono que recubre el polo marciano. Sin embargo, un equipo húngaro que ha trabajado sobre las mismas manchas en función de los datos que ha aportado la ESA, y la propia NASA, ha dicho que la situación en la que aparecen es independiente de la altura a la que está el terreno, y que la forma es circular en los llanos, pero sin embargo se alarga en los terrenos muy inclinados, lo cual evidencia que no hay una explicación física y que por lo tanto podría tratarse de colonias de microorganismos marcianos fotosintéticos que sin embargo pasan en hibernación en invierno bajo la capa de hielo. La teoría es revolucionaria y enormemente audaz, puesto que demostraría la existencia de vida en Marte ya con seguridad. Sin embargo, y siempre hay que tomarse esas cosas con cierta reserva, Marcello Corradini, que es el coordinador de todas las misiones europeas en el Sistema Solar, considera que tanto las fotos que tomó la Giotto del cometa Halley como estas que tomó la Mars Rover Surveyor de la superficie marciana tienen una cierta similitud, porque dice que cuando estas manchas negras se exponen a radiación ultravioleta, podría ser la fusión de carbono con hielo de agua. La verdad es que, claro, hasta que no se llegue allí, no lo vamos a saber. Porque podamos seguir. Hay otra teoría de John Bridge, del Museo de Historia Natural de Londres, otra más. Es decir, existen muchísimas teorías para intentar explicar esto. La verdad es que lo interesante del asunto es que el debate queda abierto. Solo hay un pequeño problema, y es que la Mars Express, en realidad, donde va a dejar caer la cápsula, a la que han puesto un nombre precioso, el Beagle 2, en homenaje a la nave Darwin, va a hacerlo cerca del Ecuador, en concreto en Isidis Planitia, y no en la zona en la que están apareciendo las manchas. Sin embargo, lo que se va a intentar es que las cámaras de alta definición que lleva hagan una especie de barrido de la zona para ver por lo menos si de verdad los científicos húngaros tienen razón y nos estamos encontrando ni más ni menos que ante el primer ejemplo de vida en el sistema solar fuera de la Tierra. Bueno, pues está muy bien, y qué hermoso que una nave que se llame Beagle 2 caiga, claro, cerca del Ecuador. Claro. No puede caer en otro sitio. Bueno, pues yo pensaba que Bruno Cardeñosa era la persona que con más insistencia buscaba los archivos de la CIA, y siempre le negaban el acceso, claro, intentaba sacar documentos, pero ahora vete y descubre que resulta que Jimmy Carter también estaba llamando a la puerta, Bruno. Esto es una vieja historia. Bueno, esto en concreto no, lo que es vieja es la relación entre Jimmy Carter y el tema OVNI. Ha habido varios presidentes a lo largo de la historia de los Estados Unidos que durante las campañas electorales insinuaron que, bueno, que cuando llegaran al poder harían lo posible por dar a conocer la información OVNI. Digo insinuaron. Siempre lo insinuó Clinton, lo insinuó el actual presidente. Sin embargo, Carter fue mucho más explícito, fue más allá de la insinuación y lo manifestó de forma abierta. Incluso lo posee en mis archivos, ¿no? Carter fue testigo de un avistamiento OVNI, rellenó el cuestionario de rigor que el MUFON, que es la mayor organización de investigación OVNI que existe en los Estados Unidos a nivel civil, pues se entrega a aquellos supuestos testigos, y la relación entre Carter y el tema pues era más íntima, más personal, y por ello pues fue uno de esos cuantos presidentes que dijo que cuando llegara al poder pues haría lo posible por dar a conocer la información OVNI. Evidentemente pasó la época de Carter, pasó su periodo al frente de la administración de los Estados Unidos y no dio a conocer información. Pero ahora es cuando empezamos a enlazar una serie de cabos, fundamentalmente gracias a tres declaraciones, ¿no? Que se acaban de conocer pues veintitantos años después de que todo esto ocurriera. Uno de ellos, una de las personas que ha hablado y que, bueno, pues que se ha sentido despojado de esa mordaza a la que el tiempo le sometía y su cargo, porque era un agente de los servicios de inteligencia, John Maynard, que fundamentalmente llevó a cabo sus investigaciones en Europa. Él durante 21 años estuvo trabajando en diferentes operaciones de los servicios de inteligencia en el viejo continente, y una de las cosas que él hizo durante la época de Carter precisamente fue reunir información sobre OVNIs, tanto de aterrizajes, de encuentros cercanos, fotografías de OVNIs, fotografías de huellas, diverso tipo de documental, de material documental exclusivamente, ¿no? Dice que no vio ningún extraterrestre ni nada parecido, sino que se trataba todo de una serie de reunión de información que iba a parar a los servicios de inteligencia en los Estados Unidos a organismos que estaban vinculados directamente al presidente Carter, organizaciones que incluso había creado Carter. Sin embargo, ya durante esta época a él le confesaron que toda esa información, y por razones que no se volvían a explicar, no había llegado al presidente. Pero en la misma línea se ha expresado Alfred Werbe, que es un analista político que trabajó para el Instituto de Investigación de Stanford en el año 77 con Carter y que trabajó en un proyecto desconocido, bastante desconocido todavía, que procuraba también reunir de forma oficial información sobre la búsqueda de vida inteligente en el espacio, y entre la información que buscaban y que documentaban, pues había también mucha documentación referente al fenómeno OVNI. Y sin embargo, este hombre, después de veintitantos años, denuncia cómo tanto a Carter como a él, como al resto de los miembros de esta organización, el mismo Pentágono, como si el Pentágono, que es la lectura que se saca de todo esto, ¿no?, como si el Pentágono hubiera estado por encima incluso del presidente Carter, dio la orden de cerrar esta organización. Pero lo más sorprendente de todo llega por parte de un jurista, un miembro del Congreso que trabajó íntimamente también en diferentes comisiones de tecnología y ciencia vinculadas en el año 77 a Jimmy Carter. Y durante sus investigaciones y durante sus estudios llegó a conocer algo verdaderamente inquietante y sorprendente. Y es lo que ahora, 22 a 25 años después, un cuarto de siglo después, ha denunciado y ha hecho público. Es la tercera declaración en este sentido que, bueno, nos hace pensar que efectivamente esa puede ser la explicación. El hecho es que Carter en un momento determinado efectúa una petición formal al director central, al director de la Agencia Central de Inteligencia, al director de la CIA, pidiendo toda la información de los servicios de inteligencia respecto al tema OVNI. Y la respuesta que recibe del entonces director de la CIA es que se le deniega esa información. Es decir, que la lectura que vuelve a sacar es que el director de la CIA, que es algo que bueno, que todos sospechábamos, está por encima del presidente desde George Bush padre, no. No, pero ojo. Esto como es Bruno. Esto es, hola, es la CIA, que soy el presidente. No, esto todo va con una serie de memorándums y están documentados, son informaciones que se están desclasificando, entre además mucha de la información que está saliendo, que no puede ser todavía. Y el director de la CIA, entonces, George Bush padre. Entonces será el director de la CIA, George Bush padre. Y le dice al presidente que no. Y lo que denuncia. A ese presidente, no al presidente. Es importante. Y lo que denuncia Daniel Sihan, que es este. Jurista que estuvo vinculado directamente a la administración Carter, es que la CIA y los servicios de inteligencia tenían mucho miedo de que Carter pudiera llegar a cumplir su promesa. Hubiera sido la única posiblemente, ¿no? Pero de que Carter hubiera llegado a cumplir su promesa de que liberaría toda esa información secreta sobre el fenómeno OVNI. Y que eso fue el temor que invadió a George Bush padre, mucho antes de ser presidente de los Estados Unidos, cuando era ese oscuro director de los servicios de inteligencia, para mantener un poco en la ignorancia sobre el tema a Carter. Precisamente le tenían miedo, y supongo que si eso generaba miedo es porque la información que podía llegar a manos de Carter y que se supone que estaba en el poder de los servicios de inteligencia era cuanto menos muy sensible para la defensa nacional o para las diferentes estrategias relacionadas con la guerra fría o por las razones que fueran, ¿no? Pero que si al mismo presidente de los Estados Unidos se le denegó esta información, es de suponer que había algunas razones. Bueno, más que denegársele, es otra forma. Si tampoco se dice, no, señor presidente, usted no puede saber esto, eso es alguna cosa absurda en un país como Estados Unidos. Si no es así, señor presidente, pero esto es una tontería, hombre, por favor, no diga esto, que esto va a perjudicar. Por una parte de estrategia de este tipo, no dicho de una manera tan clara, pero algo de eso sí hay, eso sí que es posible. Porque, desde luego, si hay un presidente que no va a decir absolutamente nada, es Carter. No, eso que hay ahora. Eso que hay ahora. Eso que hay ahora porque para eso está su papá, para decir lo que tiene que decir y lo que no. Pero sobre todo porque le largaron el muerto de no hacerlo al anterior. Lo cual es interesantísimo. Si que haya sido Bill Clinton, que también hizo esa misma promesa, el que ha pegado el cerrojazo más gordo que había en la historia de Estados Unidos a cualquier tipo de investigación. Y además, justo la última gran medida que toma. Y otro que promete también abrir archivos, ¿no? Todos lo prometen. Pero lo que fue la última medida. Lo cierto es que el caso más abierto, más abiertamente publicitado, por lo menos, ¿no?, de su voluntad de dar a conocer esa información, es el caso de Carter, ¿no? Clinton más bien tenía una larga trayectoria vital detrás, bueno, pues vinculada a personas relacionadas con el fenómeno OVNI. Lo que parece que le movía en principio era un interés más lúdico que que de otro nivel, ¿no? Y que, bueno, que ese interés lo podía trasladar durante su mandato al frente de los Estados Unidos. Pero en el caso de Carter parecía que había un verdadero convencimiento de dar a conocer esto. Y Clinton, verdaderamente lo de Clinton es desastroso en ese sentido, ¿no? Porque los últimos informes oficiales dados a conocer por el gobierno de los Estados Unidos o por sus diferentes departamentos sobre el tema OVNI se dan a conocer no durante la época esta de Bush, sino durante la época de Clinton, ni siquiera durante la época anterior de Bush padre. Durante la época de Clinton se da a conocer este informe de la CIA absolutamente sospechoso, en donde se dice que todos los OVNIs observados durante la Guerra Fría y que se hicieron pasar por OVNIs eran aviones secretos. Eso se da a conocer durante la época Clinton. Durante la época Clinton se dan a conocer ese informe en donde se acusa al objeto supuestamente estallado en Roswell de ser un globo sonda lanzado un mes antes del suceso, donde posteriormente también durante la época Clinton es cuando se dice que los extraterrestres capturados en Roswell en el año 47 eran dummies, muñecos de pruebas lanzados desde aviones en el suelo de los Estados Unidos en los años 50. Es decir, los mayores atracos contra el fenómeno OVNI se No, lo que pasa es que, sin embargo, la época de Clinton es la primera que ya, debido quizás a esta especie de desinformación, información permanente, ese juego tan extraño que llevó a cabo durante años, o por lo menos en esta materia, la administración, es que se coincide en el tiempo con la, bueno, con el descubrimiento de algo que se sospechaba en algunos niveles de investigación ufológica, y es que, sin embargo, estaba en marcha una investigación privada por parte de grupos muy poderosos económicamente de Estados Unidos, muy interesados, que es el caso del panel Sturro, que se sabe ahora claramente que quizá detrás era la Fundación Rockefeller. Sí, no, y incluso hay una fotografía en la que en el despacho oval del propio Bill Clinton se puede observar ese informe, el informe elaborado por Peter Sturro y el resto de miembros de ese comité vinculados a la Unión. Y eso, eso lo que se les ha escapado en cierto modo es eso, es decir, que bueno, que hay gente que está dispuesta a investigar por su cuenta. Jimmy Carter le preguntó por el fenómeno OVNI, por el fenómeno extraterrestre, y la CIA, entonces dirigida por George Bush Senior, dijo, pues mira, eso mejor dejarlo, ¿para qué vas a contar nada, Jimmy? Pero ojo, quiero hacer una puntualización, es decir, esto no solamente pasó en los Estados Unidos. En este país, en el año 79, que hubo un encuentro OVNI verdaderamente espectacular, como fue el caso de Manises, hubo entonces un diputado en la oposición que hizo formuló una serie de preguntas muy agresivas al gobierno de entonces y que públicamente se manifestó a favor de que el gobierno diera a conocer todo lo que sabía sobre el tema OVNI, ¿no? Y, sin embargo, cuando ese diputado estuvo en el poder, no solo siguió ocultando ese partido en el poder toda la información que existía sobre OVNIs en nuestro país, sino que cuando se desclasificó se hizo de una forma verdaderamente cuestionable, ¿no? Un desayuno más para la administración Carter, la segunda vez que aparecen los cacahuetes en la tertulia de esta noche. Primero los cacahuetes americanos en China y ahora, pues, en fin. Jesús Callejo, conocido cinturón negro de Aikido, además de ser casi cinturón negro, pues también es colombófilo, ¿verdad? A él gustan mucho las palomas. Bueno, los columbarios tienen fama en China, sobre todo. Bueno, ¿qué les está pasando a los palomas? Está pasando cosas raras. Cosas raras, sobre todo, en una pequeña localidad al oeste de Bengala que se llama Sukna. Pues fíjate, sin ir más lejos, este lunes pasado cayeron muertas 12 palomas de una forma harto extraña o inusual, y es estrellándose contra una pared de un edificio. Dicho así, claro, no tendría sentido. Bueno, vale, 12, un ataque suicida, ¿no? Sí, claro. Si no fuera porque sumando todas las últimas palomas que han muerto de la misma extraña manera, de la raza Osama. De palomas mensajeras, sí. Desde luego, están un poco desorientadas porque ya suman 60 palomas que han encontrado este trágico fin y que solo le ocurre a las palomas y no a los pájaros comunes, por ejemplo, que no muestran ningún interés por la fachada ni por este tipo de prácticas suicidas. El misterio está ahí, todavía no se sabe muy bien, parece que se debe a su sistema de orientación, que cuando llega a esta localidad, en concreto a Sukna, pues se campana, y la presa campanarse contra este edificio, y lo que comenta uno de los testigos de la cuarta planta del edificio es que han tenido hace poco, la tuvieron que blanquear de nuevo la fachada, porque se encontraba allí restos de plumas y de sangre de palomas que de forma reiterada pues eligen ese lugar para masacrarse. O sea, que planean sobre la ciudad. Planean, exactamente, vuelan y cuando llegan a ese edificio en concreto, pues van directamente a estrellarse contra sus paredes, contra su muro. Parece la película de Hitchcock. Claro, por eso, porque si fuera algo que ocurre además animales, además aves, pues bueno, puede ser por algún tipo de efecto electromagnético que hace que se desvaríen un poco su rumbo y vayan a estrellarse, pero también es conocido que las palomas tienen ese sentido mucho más desarrollado que otras aves o que otros pájaros. Entonces, eso es lo curioso, ¿no? Cómo planean sobre Sukhna y justo después de unos minutos van a estrellarse sobre las paredes de este edificio o edificios colindantes. Y van 60. Y ya van 60, donde sumando esas 12 del último lunes, que parece que bueno, pues mucho más llamativo que las 12 casi de forma simultánea pues eligieran morir de esa manera. Bueno, las ONGs están bastante preocupadas, la Fundación para la Naturaleza y la Aventura en el Himalaya es la que ha puesto el grito en el cielo, es la que ha difundido esta noticia, en definitiva, y se han enviado unas cuantas palomas a Kolkata, otra población cercana a esta localidad, para que se realice la autopsia y se pueda descubrir, por lo menos a posteriori, qué es lo que está originando esta especie de masacre, que en parte algunos científicos la están relacionando pues con las ballenas varadas, ¿no? Que de vez en cuando también se desorientan. Esta semana hemos tenido 40 ballenas varadas en Irlanda. Exactamente. Y que también no se sigue sin explicar cómo puede tener esa especie de instinto suicida, lo cual es bastante raro porque un animal no tiene instintos suicidas de forma genética, ¿no? Por lo menos que abarque una especie. Pero sí se están dando estas anomalías que, si entráramos un poco también en algunas hipótesis mucho más vanguardistas de algunas ONGs, parece que está en relación con el campo magnético de la Tierra y que eso está afectando a los animales y que son más sensibles que los hombres para detectar estos cambios geomagnéticos, vamos a llamarlos, ¿no? Sí. Pero bueno, el enigma sigue ahí, esas 60 palomas hasta ahora han sido, pues eso, masacradas, ¿no?, de una forma voluntaria por algún mecanismo que desconocemos y que cuando tengamos más noticias, pues por supuesto aquí en la Rosa de los Vientos iremos con ellos. Estamos comentando desde esta semana también 40 ballenas, aunque bueno, de las ballenas se puede asociar también a una presunta enfermedad de la ballena guía, ¿no? Que vaya hacia la costa a morir y le sigan todas las demás un poco desafectadas. Un poco la explicación más plausible que se ha dado, pero ya en se palomas, fíjate. ¿Pero palomas? Bueno, pues ese misterio en Bengala, en la India, 60 palomas han estallado ya contra un edificio o edificios cercanos. Extraña forma de morir la que han elegido estas palomas en la India. Bueno, Carlos, tú sabes que Bruno es un buen seguidor de las teorías evolucionistas. Ahí está su libro de éxito, El Código Secreto, que no se para de reponer, por cierto, en todos los centros comerciales. El que más se pide ahora mismo, Bruno. Por supuesto. Bueno, pues explícale a Bruno, porque sigue empeñado lo del hombre de Orce. Que no es... Explícale cómo se comía en la tapuerca, Carlos. Pues se comía bien, puesto que... ¿Había proteínas? Sí, parece que sí, porque la fauna era bastante rica y debía estar todo bastante bien, porque los huesos de las personas, bueno, los antecesores de los seres humanos actuales, si es que lo eran, que no está probado en absoluto, porque lo que sí parece bastante claro es que el hombre antecesor podía ser un antecesor del hombre de Neandertal, pero está por demostrar que lo sea del ser humano actual. Y lo que sí que es cierto, el descubrimiento de uno en la claro, América, ¿no? Pero claro, según el árbol que... Podría ser, pero bueno, el hecho cierto es que no hay una prueba. Es verdad que estructuralmente, por aspecto y pinta que tenían, podían ser, desde luego, muy próximos a los Neandertal, eran unos tipos bastante cachas y bastante sanotes, así que en ese sentido comían bien. Lo que pasa que claro, también se los comían, y no necesariamente los bichos que pululaban por el lugar, que eran bastante grandes, había tigres de sable, osos de las cavernas, bueno, animalitos de ese tipo. Pero José María Bermúdez de Castro, uno de los grandes investigadores de la zona de Atapuerca, la mano derecha de la zona, exacto, sí, ha escrito un libro que está además ilustrado por Mauricio Antón, donde nos acerca la vida de los homo antecesor, basándose en concreto en un muchacho, un chico, un jovencito, que murió, vivió en la zona y fue devorado por sus congéneres hace unos 800.000 años. La verdad es que esto, que es un tipo de divulgación que a mí me atrae mucho, porque esto es lo que hace de verdad, lo que genera afición, y hace que poco a poco la gente se vaya interesando por investigación científica de cualquier campo, este u otros, pues en lo que nos acerca es mucho a cómo era la vida en la época. Bermúdez Castro ha aprovechado no solo para contarnos la trágica historia de este chico que murió devorado en Atapuerca, sino también cómo era su vida, cómo era su grupo de 20 o 30 personas de cazadores recolectores, qué tipo de clima había, qué tipo de fauna, cómo era el paisaje, lo cual además nos sabemos, es una forma muy bonita de acercarnos al mundo de hace 8.000 años. Incluso han reconstruido el rostro, ¿no?, de ese chico. Sí, sí, claro, por supuesto. Los dibujos, el dibujante lo que ha hecho es, bueno, hacer una interpretación de cómo podía ser. Bueno, pues a veces la necesidad obligaba a ese tipo de prácticas, ¿verdad?, gastronómicas. Pues bueno, lo de la gandolina, ¿verdad? Sí, efectivamente. De la gandolina. Bueno, pues vamos a entrar en nuestras consultas. Bruno, por cierto, que un felino merodea por Galicia, un presunto felino. Presunto. Que es como lo de Escocia, ¿no?, hace años. Sí, una cosa realmente curiosa, porque desde hace unos meses a esta parte, entre enero y febrero fundamentalmente, en diferentes localidades de Pontevedra y Orense se han producido una serie de mutilaciones de ganado, en donde el ganado y las reses aparecen no solo sin una sola gota de sangre, sino con una serie de orificios, uno en el cuello y otro en el cráneo, de un centímetro de diámetro aproximadamente, a través del cual extraen toda la sangre y en ocasiones, en algunas de las mutilaciones, hasta todo lo que es la masa cerebral. Son mutilaciones absolutamente extrañas. Pero lo cierto es que todo esto viene relacionado además con una serie de observaciones de lo que parece un gran felino. Y de hecho, algunos de los patólogos que han observado estas reses mutiladas achacan esos ataques no a ningún tipo de animal depredador que pudiera existir en la zona de Galicia, sino a la acción de un animal de gran potencia muy similar a un felino. Y esto además coincide, según muestran los investigadores Miguel Pedrero, José María Lesta y Marcelino Requejo este mes en Enigma, esto muestra que efectivamente parece haber una vinculación entre ese gran felino, que podría ser una pantera, por las descripciones de algunos testigos. Incluso hay ya unas muestras de pelo que se están analizando en estos momentos y que, bueno, que confirmarían si cuál puede ser el animal causante de estas extrañísimas mutilaciones. Si se trata de un felino, habrá que buscar posteriormente explicación a qué pinta un felino ahí. Y si no se trata de un felino, que es lo que más inquietaría a los investigadores, habría que acumular estas mutilaciones de ganado en los archivos ya muy extensos y muy amplios de las misteriosas mutilaciones de este tipo que se vienen produciendo ya desde hace años en España y fundamentalmente en Estados Unidos. Pues seguiremos muy de cerca esta investigación, muy cercana en Galicia. ¿Tiempo para consulta, Luján? Vamos a ver qué nos cuentan. Pues sí, Rafael Antonio, nos llega por vía telefónica una consulta que dice un oyente que la última noticia que ha tenido sobre este personaje es que estaba perseguido por un tema de un vídeo y que dice, ¿sabíamos algo al respecto del doctor Jonathan Rick? Jonathan Rick. Jonathan Rick. Este señor es un personaje que pues es una historia muy larga, ¿no? Es el último gran fraude de la historia de la ufología, ¿no? Presentado por el último gran divulgador de fraudes, que es un periodista mexicano llamado Jaime Maussan, que bueno, en más de una ocasión me ha llevado incluso a los tribunales por... No. Sí. No, porque es uno de estos personajes que comercia con el tema OVNI de una forma brutal, ¿no? Y este personaje descubrió a otro personaje que dijo haberse encontrado con un objeto de forma extraña en mitad de un bosque en los Estados Unidos y que del objeto salió un extraño ser y que a garrotazos se cargó al ser, que lo metió en una nevera, pero que al cabo de 10 días el misterioso extraterrestre resucitó y que se hicieron muy amigos hasta que vinieron los amigos del tío Sam y se lo llevaron. Y que entonces el doctor Jonathan Rick tuvo que fugarse por ahí. Bueno, pues esta delirante historia la están contando en congresos ufológicos, ¿no? Y es absolutamente falsa y fraudulenta. Bueno. Quisiera hacer una pregunta para la tertulia Zona Cero. Soy una apasionada del mundo de Drácula y todo lo que tenga que ver con vampiros, y lo que quisiera saber es si Drácula o parte de su historia es real. Y por último, que una vez comentasteis que hay personas que sufren una enfermedad y necesitan beber sangre. ¿Lo podría explicar? A ver, Jesús. Pues sí, está basado en parte real. Pero bueno, el personaje histórico en el que está basado Drácula, que es el actor, el empalador, tiene muy poco que ver con el personaje vampírico que crea Bram Stoker para su novela Drácula. Como es muy largo comentar un poco lo que son las diferencias y las coincidencias, bueno, lo dejaremos para otra ocasión, pero bueno, solo decir que sí hay una parte histórica. Ya se atirba el monográfico vampírico, ¿eh? Se atirba. Bueno, pues nuestra tertulia hasta aquí. Ya sabéis que tenemos mucha actividad en esta semana y el próximo Viernes Santo, gran programa especial entre la 1 y media y las 4, con Bruno Cardosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Esos últimos momentos, esos últimos días en la vida de Jesús, una recreación histórica sobre ambientes, personajes, escenarios, costumbrismo, todo eso desde la 1:30 hasta las 4, en un monográfico apasionante, especial, Zona Cero, Viernes Santo. Gracias Bruno, un abrazo muy fuerte, gracias Carlos Canales, un abrazo muy fuerte, gracias Jesús, hasta luego. Llega la información, estamos al tanto de las series, y luego seguimos un poquito más con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio.